al encuentro de Juan Carlos Junio, porque como todos los lunes tiene una mirada sobre lo que está pasando, sobre la realidad, y esta es una semana que decíamos abre con muchísimas expectativas, entre ellas la que está vinculada a los anuncios sobre precios que hará el gobierno. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Luisa? De la conectividad no voy a hablar. No. Es el grito de guerra del presidente de la nación. Sin conectividad no hay futuro. Y habría que preguntarle sin carne, sin leche, sin transporte, ¿cómo se puede vivir? Sin el hambre saciado del pueblo que cada vez está más hambreado tampoco, ¿no? Así es. Y mirá, ya que hablamos de esto, yo lo escuchaba a Polino, que bueno, tiene un conocimiento detallado y acabado de esta amenaza del gobierno nacional de hacer una presentación espectacular dentro de un par de días. El tema precios, yo me quiero referir quizás a una cuestión de fondo que un gobierno tiene que tener en materia de precios, y que este gobierno no ha tenido nunca ninguna vocación, porque tiene como paradigma ideológico, dogmático, que el gobierno no interviene, que el mercado se equilibra solo, y entonces la libre competencia hace que los precios, reitero, se equilibren, incluso bajen, lo cual no ha ocurrido jamás en la vida. Sin embargo, ese es el dogma, y sobre esa base monta toda una estructura, no solo ideológica, sino también estatal, y más que nada desmonta una estructura para controlar los precios. Yo utilizo la palabra controlar porque tanto para nosotros como para la gran mayoría de gobiernos, yo diría capitalistas del mundo, la enorme mayoría efectúan controles sobre los precios para que haya una defensa mínima del consumidor, una defensa mínima de la sociedad. Aquí hay una suerte de posición extrema que se ha venido practicando. Mira, si algún resultado puede ser que tengan los anuncios, porque es tan extrema la situación política y social, y más bien electoral, que tiene el gobierno, que están decididos no a rearticular una política de precios, sino a lo que ellos llaman hacer algo, hagamos algo, hagan algo. Entonces, bueno, hay algunos núcleos empresarios que puede ser que acompañen circunstancialmente. Pero los precios tienen dos o tres grandes cuestiones centrales. Número uno, lo que hace el propio gobierno, que esencialmente son lo que se denominan los precios regulados, que son lo que vulgarmente conocemos como las tarifas públicas, la luz, el gas, el agua. En ese sentido la política no se va a alterar. En todo caso, en el gas postergan un poco los aumentos para fin de año, lo cual es un engaño, pero en ningún momento van a anunciar el miércoles un cambio de política. Yo me pregunto, Luisa, ¿qué van a hacer con la nafta que está liberalizada? Claro. ¿Acaso la van a congelar? Yo me pregunto, las tasas de interés financieras que están en el 60, 70, 80%, que después todo eso se traslada. Y que hablar que cuando hablé de los combustibles se traslada al conjunto de la economía. Por lo tanto, la política... El otro elemento muy conocido son los formadores, que son las grandes corporaciones industriales, distribuidoras, supermercados, en fin, todo eso, que pueden llegar a un arreglo de 4 meses, porque algunos ya hablan de un arreglo no hasta octubre, sino hasta las PASO. Por último, te quiero decir entonces que no tengo confianza en que esto vaya a resultar positivo para la sociedad, aunque pueda haber una morigeración a partir del mes de mayo. Pero te decía que ya se habla para abril otro mes del 4.5% de inflación. O sea que la situación de la ciudadanía que consume en materia de precios es muy, muy crítica, ¿no? Ahora, Juan Carlos, también un pequeño agregadito. Lo que habla de la delicada situación es que son los empresarios los que están preocupados también por esta historia. Y casi que los empresarios elípticamente convocan a este anuncio, que no sabemos bien qué características tiene, porque se han quedado sin mercado. Ya ni siquiera están pujando por vender más o menos barato, sino por vender. Sí, es un capitalismo sin consumidores, lo cual es un contrasentido. Por eso yo me refería además a los países capitalistas, no a países con gobiernos nacionales populares de izquierda, que obviamente tienen otras políticas. También los propios países capitalistas, acá hay una política depredadora, porque no es ingenua, uno podría decir es una política ingenua, no, es depredadora. Volviendo a lo que vos decís, Pablo, acá hay dos cuestiones. Efectivamente, muchas ramas de la actividad económica, incluyendo empresas medianas y grandes, han tenido balances en el 2018 perdiendo. También hay que decir que muchas de esas grandes corporaciones formadoras de precios no dejan de aumentar los precios, aunque le caen las ventas, porque si no tendría razón la doctrina del libre mercado. Y no hacen eso. Asumen una pérdida en las ventas, pero no bajan los precios. Los precios son como la tasa de ganancia del capital, son algo así como sagrados, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una complejidad que un gobierno que tiene una fuerte vocación de intervenir en defensa de los ciudadanos puede actuar sobre esa contradicción. Pero un gobierno que no tiene ninguna vocación, sino que lo que va a hacer el miércoles es un anuncio para hacer algo por razones electorales, francamente creo que puede tener un resultado muy, pero muy circunstancial. Bueno, Juan Carlos, la seguimos el lunes próximo, si te parece. Bueno, muy bien, hasta el lunes. Un abrazo, gracias. Juan Carlos Cuño.